diferentes actores de la sociedad, esa es la historia, ¿no? En este caso de los adultos mayores, de los abuelos, a través de la colonia de vacaciones Verano Dorado. Muy linda reunión en la jornada de ayer, más de 200 abuelos, que con mucha fuerza, muchísima garra, que uno tendría que ir a concurrir a esas reuniones más frecuentemente para darle valor a otras cosas, ¿no? En la vida cotidiana. Y decíamos incluir también, se puede a través de la cultura, comentábamos estos días lo que fue la apertura e inauguración del Centro Municipal Territorial número 1 en el barrio Lourdes, donde vimos, lo habíamos hablado personalmente y hasta en alguna entrevista con Diego Lurbe, lo que fue, lo que es el trabajo de la escuela la orquesta escuela del barrio Facundo Quiroga 2. Pero otra cosa es verlos a los chicos y otra cosa es escucharlos a los chicos, que viene a ser como más o menos el desarrollo de toda la actividad de un año que pudimos observar ese día. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Jorge, buen día, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que una cosa es charlarlo, que me lo cuentes, y otra cosa es verlo y escucharlo, los chicos, ¿eh? Sí, ni más ni menos. En realidad, uno cuando lo escucha no deja de sorprenderse continuamente y de que te corra un frío por la espalda espectacular, porque es muy emotivo lo que se ha logrado en este poco tiempo que hemos empezado a trabajar. Sin duda, los chicos del barrio Facundo Quiroga 2, incluidos a través de la cultura en una, digamos, una mini sinfónica con haciendo temas de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo que hicimos, lo que se tocó el otro día fueron unas obras sencillas de un método de un maestro alemán, que son así como va pasando por diferentes animales, y ellos tocan algo muy sencillo acompañado por los profesores y por los chicos más avanzados de la orquesta escuela municipal, que iban tocando la melodía. Pero independientemente del repertorio, el hecho de que esta gente, de que estos chicos tengan la posibilidad de un acercamiento a una cuestión diferente desde lo cultural, desde lo musical, la posibilidad de participar en una orquesta sinfónica, la posibilidad de ver una orquesta sinfónica concurrir al teatro, como nos pasó en junio, que hicimos un concierto compartido donde los chicos fueron al teatro a ver a nuestra orquesta municipal. Tiene un montón de sobrecarga que hace que este proyecto realmente adquiera una importancia muy grande, ¿no? Bueno, y cómo es este trabajo que se ha desarrollado por primera vez, creo, este año, y que, bueno, va tomando un color realmente y un reconocimiento social muy muy importante, por lo que uno puede percibir, ¿eh? Mira, fue como, bueno, tener una prueba piloto el hecho de comenzar a trabajar con un grupo de chicos en su lugar, en su lugar de la ciudad, en su espacio. En otro momento la idea había sido nuclearlos en algún lugar más céntrico y que tuvieran contacto, pero bueno, empezamos a trabajar de otra manera. Y como experiencia piloto funcionó realmente de maravillas. Superó pero amplísimamente todas las expectativas, más allá de la resonancia que pueda haber tenido mediática o lo que fuere. Es importante destacar, bueno, los logros que se han hecho con los chicos a pasos agigantados. El hecho del lenguaje musical es una cosa muy muy compleja de asimilar, de aprender, y han sorteado dificultades a pasos pero agigantados estos chicos, a través de, por supuesto, de una línea de trabajo que se marcó y de la calidad de profesores que tenemos al frente del núcleo. Así que como primer proyecto y como prueba piloto fue una cosa que funcionó muy bien, y la idea es continuar esto el año que viene, ya abriendo otro núcleo. Que va a ser en el barrio Lourdes, precisamente. Exacto, esto tiene que ver con este nuevo centro territorial número 1 instalado en el barrio Lourdes, y el año que viene, para más o menos marzo, abril de 2010, estaríamos comenzando a hacer una inscripción con chicos de allá, con el mismo perfil con el que se trabajó aquí en Facundo Quiroga 2, y comenzar a formar el núcleo Barrio Lourdes. Ahora, ¿cómo fue el tema de la inscripción de los chicos? A ver, llamaron a inscripción ustedes en el barrio Facundo Quiroga 2 y sí, le dijeron, vos tenés que... Una cosa muy interesante, claro. Porque cuando empezamos a hacer la inscripción, yo me pongo en contacto con la encargada del SIC, el Centro Integrador Comunitario de allá del Facundo Quiroga, y le digo, bueno, nosotros lo pensamos sacar por medios, por la radio, por televisión, por el popular, que yo, bla, bla, bla. La cuestión es que me dice, no, o sea, acá de esa manera no funciona. Claro. O sea, esta gente no tiene acceso a internet, no compra el diario, no escucha las radios que frecuentamos nosotros. Por lo tanto, la información cae puerta por puerta, haciendo cartelitos y pegando en la despensa del barrio. Uh-huh. O sea, la forma de comunicar eso fue absolutamente diferente, ¿cierto? Claro. O sea, que la estrategia que se aplicó en ese momento fue esa. El boca a boca, la gente que iba al SIC, las asistentes sociales le informaban que iba a haber una orquesta. Y bueno, vos sabés que se empezaron a inscribir y se inscribían en violín o en viola, en violonchelo, sin tener la más pálida idea de lo que se estaban inscribiendo. Claro, claro. ¿Viste? Pero bueno, eso también hace que el proyecto sea muchísimo más respetado o valorado, ¿cierto? Uh-huh. Gente que no tenía ni idea de nada y que hoy por hoy, bueno, que ya los resultados están a la vista, se encuentran tocando cosas muy sencillas, pero con un valor... Sí, pero sencillas, pero hay que hacerlas, ¿eh? ¿Cómo no? Por supuesto. Sí. Sencilla para nosotros. Para vos, para sencilla. Para la música no son para nada. A cualquiera de los que estamos acá nos pones un violín encima y no sabemos por dónde se agarra. Totalmente. Por eso te digo. Diego, ¿los instrumentos cómo se consiguen? Bueno, los instrumentos fueron mayormente... La mayor cantidad de los instrumentos ya eran del patrimonio municipal. Se habían comprado en su momento para la conformación de la orquesta escuela. Estaban utilizados también en la Escuela de Música Municipal. Ajá. Y cuando comencé el proyecto yo se lo presenté a la gente del Rotary Club San Vicente. Ajá. Ellos se ofrecieron, en realidad me habían llamado para a una cena que hacen los Rotarios para que cuente un poco mi experiencia musical a través de la vida. Ajá. Bueno, les comenté este proyecto, les interesó muchísimo y bueno, se pusieron a trabajar pero de una forma fantástica en relación a este proyecto y se ofrecieron a... en la medida de sus posibilidades, conseguir instrumentos. Así que a través de ellos también hemos canalizado alguna compra de algún instrumento, inclusive tenemos ahora una compra pendiente de algunos otros instrumentos que la gente ha seguido trabajando. Uh-huh. Y en realidad estamos trabajando en forma mancomunada, a través de la municipalidad y a través de esta gente del Rotary que tiene una carpeta con el proyecto y en donde van solicitando a diferentes entidades locales la prestación o que puedan colaborar con el proyecto, ¿cierto? Uh-huh. El domingo se presenta la Orquesta Sinfónica, los Inti, bueno, esto lo habíamos hablado ya desde la Expo, que se iba a realizar este 20 de diciembre, sí. Concierto de fin de año con coros y demás, en el Parque Mitre. ¿Van a estar los chicos ahí o los van a traer como invitados? Van a estar como invitados, van a venir a ver la misa. Ajá, vamos a invitarlos que sean parte del público. Ajá. Sí, es una movida realmente muy interesante la que va a suceder este domingo, si Dios quiere. Bueno, contanos un poco del espectáculo, Diego. Bueno, el espectáculo es un espectáculo ya que cierra las actividades de varios elencos. Como elenco municipal participa el Ballet Folclórico Municipal y la Orquesta Sinfónica Maestro Mario Patané. Uh-huh. Y después como músicos invitados está el grupo Los Inti, que va a oficiar de solistas de una de las obras que vamos a hacer, y después participan tres coros: el coro de artes visuales, el coro Cantares y el coro del Conservatorio de Olavarría. Uh-huh. Y el espectáculo en orden abrirían los Inti haciendo una presentación como conjunto con su repertorio tradicional. Después seguiría la Orquesta Sinfónica sola, después actuaríamos la Sinfónica con el Ballet en algunas obras muy, muy breves que fueron las que presentamos para el concierto del 29 de noviembre con motivo del cierre de la Semana de Olavarría. Uh-huh. Del mes de Olavarría, perdón. Uh-huh. Y después todos juntos ya con los Inti, el Ballet, la Sinfónica y todos los coros cerraríamos con la Misa Criolla de Ariel Ramírez. Bien, bien, bien. ¿A partir de qué hora? Bueno, recordemos a las 21 que todo horas en Parque Mitre con entrada libre y gratuita. Pautado, ¿no?, para dar comienzo al espectáculo. Uh-huh. Ya a las 20 horas vamos a estar probando sonido. Bueno, es un desafío muy grande porque bueno, va a ser la primera vez que se amplifica la orquesta de manera profesional, o sea, uh-huh, con cada instrumento va a tener su micrófono, que eso es bueno y es malo, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene sus pros y tiene sus contras. Sí. No. Y bueno, que eso es una responsabilidad que le toca a Martínez Capil y a Ernesto Carro, uh-huh, que han estado trabajando muchísimo para este evento. Y bueno, ojalá que el tiempo acompañe. Ya estamos consultando todos los días al Servicio Meteorológico Nacional y hasta ahora el domingo viene bárbaro. Sábado. Sí, sí, hasta el sábado vamos a tener lluvia, pero el domingo viene bárbaro. Aparentemente viene bien. Aparentemente en caso de que haya mal tiempo, nos trasladamos al Maxi Gimnasio del Club Estudiantes. Ah, bueno, eso es un buen detalle. ¿Eh? Eso es un buen detalle, exacto. Sí, sí, o sea, sí. El concierto no se suspende. Bueno, ya vimos ahí hoy por la mañana que se estaba montando el escenario. Claro, se trasladaron los escenarios que se utilizaron para la fiesta de Doma y Folclore que se realizó estos días en Olavarría. Claro. El escenario del señor Ricardo Sosa y el escenario perteneciente a la municipalidad. Claro, claro. Es porque se necesita mucho espacio, sin duda. Imagínate que arriba del escenario, entre músicos y coreutas, vamos a tener 120 personas más o menos, un poquito claro, más tal vez. Claro. Más los Inti y en un escenario aparte va a ir el ballet. Bien. Bueno, la gente entonces también puede llevar su reposera como lo llevó a la fiesta. Mira, de la idea barría. Es que vamos a poner algunas sillas, pero unas pocas sillas. Serán, no sé, 200, 300 sillas, pero justamente la idea de la convocatoria es esa, que se lleven su lonita, que se lleven su reposera, que se lleven su mesita. No molesta si comen, si toman mate, y bueno, y que ojalá que podamos disfrutar una Navidad con en paz y armonía. Bueno, Diego, felicitaciones por todo el trabajo. Nos estaremos viendo el próximo domingo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Ahora subsecretario de Cultura, Educación y Turismo, director de mucho tiempo de la Orquesta Sinfónica Municipal, charlando sobre estos temas. Bueno, todos invitados, un desafío desde lo técnico, desde lo musical, desde lo artístico, para más de 120 artistas que estarán sobre el escenario el próximo domingo en el Parque Mitre, en Belgrano y Brown, con motivo de la celebración de la Misa Criolla en vísperas de Navidad en la ciudad de Olavarría, con la Sinfónica, los Sinti, los coros de Olavarría, el Ballet Folclórico Municipal. Música y noticias en todo el centro de la provincia.